los celos. Cuando te miras al espejo y acaricias tu figura. Cuando te miran otros ojos musitando tu hermosura. Yo tengo celos, siento rabia, porque no puedo convencerte para amarte en silencio. Por ser frecuente en tus salidas alegando que no hay tiempo, que no hay derecho. Tengo celos cuando llaman y contestas el teléfono riendo. Siento rabia cuando tocan a la puerta y corriendo. ¿Estás dispuesta? Siempre estás dispuesta para todos, pero no para mí. Tengo celos cuando las olas acarician tu silueta y el sol te quema. Cuando salimos por las noches y la luna nos vigila. Yo tengo celos cuando te miras al espejo y acaricias tu figura. Cuando te miran otros ojos musitando tu hermosura. Yo tengo celos y no hay derecho. Tengo celos cuando llaman y contestas y volteas sonriendo. Siento rabia cuando llaman a la puerta y corriendo. ¿Estás dispuesta? ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Conmigo aprendió que el amor no es un juego, contigo solo falsedad. Conmigo se siente pura y diferente, contigo no pudo pasar. Jugaste con sus sentimientos, mi amigo, mataste toda su ilusión. Ahora ella tiene una vida distinta, no quiere saber más de ti. Luego le dices que tú te arrepientes, que quieres volver a empezar. Que todo lo nuestro será diferente, pidiendo otra oportunidad. Que le hiciste, pues seguramente algún día lo vas a pagar. ¿Por qué no le dices perdona? Lo siento, ve con él y sé feliz. Conmigo aprendió que la queda porque yo la quiero y no me la vas a quitar. Por ella conozco el amor verdadero, porque no nos dejas en paz. Jugaste con sus sentimientos, mi amigo, mataste toda su ilusión. Ahora ella tiene una vida distinta, no quiere saber más de ti. Que hoy siente contigo no quiere seguir. Conmigo aprendió a compartir sus secretos, contigo un silencio total que discrepo. Ella se siente feliz y no quiere contigo volver a vivir. Fatalidad. Conmigo aprendió que el amor no es un juego. Puedes hacerlo, pero antes, corazón, mejor es que me mates. Desde que tú llegaste, mi vida ha cambiado, ya no soy el mismo. Desde que tú llegaste, vivo enamorado, me tienes flechado. Desde que tú llegaste, todo lo que hacemos es maravilloso, amor. Desde que tú llegaste, te juro me siento un hombre dichoso. Desde que tú llegaste, mi situación es otra. Si quiero besarte, basta con mirarte, hoy tengo bastante. Desde que tú llegaste, el resto ya no importa. Y quiero gritar que desde que llegaste, me deshiciste. Pero si quieres marcharte, porque de mí te cansaste, puedes hacerlo, pero antes, corazón, mejor es que me mates. Desde que tú llegaste, te he dejado de amarte. Desde que tú llegaste, basta con mirarte, hoy tengo bastante. Fácil de escuchar. Pasa mi soledad.

buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupé con la mejor música para usted. No pensé que fueras a dejarme. Dices que te has vuelto a enamorar, que no sientes ya el amor de antes. Quieres que te dé tu libertad. No te detendré por un instante. No le temo a la soledad, pero sé que al fin te vas a arrepentir. Tendrás que regresar. En tu alma siempre serás mía, aunque te enamores otra vez. No podrás borrar estos recuerdos de mis caricias en tu piel. Te recordarás en cada beso. De las mentiras y tú volverás a mi lado, volverás, muchacha. No te vale nada mi cariño, solo te sirvió para jugar. Pero sé que al fin te vas a arrepentir y tendrás que regresar. En tu alma siempre serás mía, aunque te enamores otra vez. No podrás borrar esos recuerdos de mis caricias en tu piel. En cada beso, nadie como yo te puede amar. Se te cansarás de las mentiras y tu voz. Cansada, pero tenemos que hablar. La semana pasada nos íbamos a casar, pero no sé por qué de pronto te pusiste mal. Tuvimos que salir corriendo rumbo al hospital. Deja de llorar, mi amor, y dime la verdad. Me dice el doctor, lo que tú tienes es algo normal. Eso no fue un mareo que se pudo controlar. No tengas miedo y dime de una vez lo que te pasa. Que ya no aguanto más este misterio que me abraza. Juro por Dios que nada malo te pasará. Porque ya me enteré que aquel tipo era un hombre casado, que se alejó de ti como una estrella fugaz. Porque no supo expresar su oscuro sentimiento. Solo dolor y traiciones él te supo dar. Qué pena me da. Él no reconoció de por tu legado maternal. ¿Por qué no luchas por el ser que llevas en tu vientre? Que yo estaré contigo, vida, hoy, mañana y siempre. Yo te confieso que a los dos los querré igual. Porque yo me enteré que aquel tipo era un hombre casado, que se alejó de ti como ¡Gracias!